Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, ya nos lo dicen los hormigones. Ya sabéis, si queréis escuchar buena música y letras interesantes, loshormigones.com. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 95 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Javi, como Javi el Peli, como técnico de sonido. Esta vez no tenemos a Gobal, porque vamos a poner de viñeta el cartel que hizo para la convocatoria de concentración en defensa del Instituto de Alicia Alonso, Fernando Barreda, otro gran artista que también ya hemos contado con una viñeta suya en un programa que hicimos sobre menores tutelados. Entonces, hoy en vez de Gobal tenemos a Fernando Barredo y para todo lo demás pues estamos José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña. Bueno, vamos a empezar explicando un poco el cartel que os hemos puesto de esta concentración, que ha sido la primera, que supongo, de varias. Ya nos contará el invitado, Víctor Varas, si va a haber continuidad o no. Pero bueno, en el cartel lo que veis es que se invitaba a todas las personas que quisieran participar para defender el arte y la cultura, a defender el arte con el arte, y se les invitaba a tirar de la manta, a tirar de la manta en los dos sentidos, en el figurado, porque se pretendía destapar las irregularidades del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también en el sentido literal, porque Fernando se curró un pelele de rector al que le pudieron mantear públicamente y elevar incluso 5 o 6 metros. Ya nos contará Víctor cómo fue la experiencia, que creo que fue bastante, aparte, divertida, incluso catártica. El propio Fernando explicaba el por qué había hecho este pelere, ¿no? Aparte de este doble sentido de tirar de la manta, es porque el rector de la Universidad Rey Juan Carlos es ahora mismo un rector pelele que se está convirtiendo como tal, porque le están moviendo los hilos desde poderes fácticos y no les ha sabido hacer frente en una etapa como la que estamos viviendo en España, donde se está poniendo la libertad de expresión en jaque. Esperamos que os guste el programa de hoy, porque vamos a hablar de la lucha por la defensa de la supervivencia del Instituto Alicia Alonso. Vale la pena. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. El Instituto Superior de Danza Alicia Alonso es el único centro en el Estado que permite acceder a una titulación universitaria en danza, es decir, grado de artes visuales y danza con menciones, y a precios públicos. Su accesibilidad y su diversidad forman parte del espíritu de la Fundación de Danza Alicia Alonso, declarada de interés general a la que pertenece dicho instituto. Pero ya se sabe que los vientos reaccionarios lo primero que intentan apagar son las llamas del arte, que es la expresión más sublime de la libertad de expresión. Así que, tras 20 años de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto Alicia Alonso lleva 5 sobreviviendo a la asfixia económica, a la burocracia judicial y a diferentes formas de acoso, consecuencia del infructuoso intento de ruptura unilateral por parte del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, del acuerdo entre ambas instituciones, refrendado nada menos que en Consejo de Ministros y cuya memoria verificada es de obligado cumplimiento. Para hablarnos de todo ello y de las movilizaciones en apoyo del Instituto Alicia Alonso, tenemos hoy con nosotros a uno de sus trabajadores, a Víctor Varas, que forma parte del personal administrativo. Buenos días, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Víctor, por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿podrías explicarnos, para quien no conozca el instituto, qué es el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso, cómo se origina, cuáles son los fines de su fundación y quiénes se benefician de ellos? Pues mire, realmente esto empieza con una cátedra, la cátedra Alicia Alonso en el 92, nada menos. ¿Y cuál es el espíritu de esto? Pues es continuar lo que empezó Alicia Alonso en Cuba, que no es nada más ni nada menos que acercar la danza a todo el mundo, ¿no? En el caso de Cuba, lo que se encargó es de acercárselo a las clases más populares, a la gente que estaba en el campo, ¿no? Entonces, esa filosofía se pretendió trasladar aquí, por eso nunca se montó una escuela privada, Alicia Alonso, ni nada por el estilo, porque esa no era la finalidad, era que todo hijo del vecino pudiera estudiar, de ahí que desde el principio se fuera arrimando a la cosa pública, ¿no?, como le llaman. Y bueno, pues empezó haciendo una titulación superior. De hecho, aquí no había titulación superior. Aquí había un conservatorio profesional. Luego eso se reestructuró, se redujeron en los años de conservatorio profesional y empezó en los títulos superiores. Por eso ya hay conservatorios superiores. Pero todo salió a partir de este proyecto de Alicia Alonso. Como ya he dicho, empezó en el 92 y ya es en el 2010 cuando empieza este convenio con la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Con qué intención? Con también, como bien ha dicho el compañero, llevar la danza a la propia universidad, ¿no? ¿Y a quién beneficia esto? Pues no beneficia ni nada más ni nada menos que a la universidad pública, porque tiene ahora mismo, hasta que llegase este proyecto, no tenía danza la universidad pública. Es un proyecto único en España y digamos que de los escasos en Europa, y beneficia, pues imagínate, a todo aquel que quiere estudiar danza, que de otra manera, si no es por la educación pública, no podría hacerlo. Uh-huh. Y el instituto depende de una fundación que es de interés público. Uh-huh. O sea, que no tiene ánimo de lucro, te quiero decir, porque claro, uh-huh, es importante que dejemos claro que es una fundación sin ánimo de lucro. Sí, sí, porque además la universidad, en su defensa, siempre trata de decir el centro privado. Claro, una fundación es la naturaleza es una iniciativa privada de unas personas que no eran instituciones públicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto tienes una fundación sin ánimo de lucro, ya digamos que esto no es un centro privado al uso, no es una empresa. Por ejemplo, el TAI es un centro adscrito como nosotros, uh-huh, en la Universidad Rey Juan Carlos, pero es una empresa. Es decir, el TAI tiene títulos que, pues, no sé, te puede costar al año 10.000, 15.000, 20.000, ¿vale? Bueno, pero eso es otra historia, ¿no? Nosotros, se creó la fundación, vamos a ver, yo siempre pongo como ejemplo una correa de transmisión, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tú en la universidad pública no puedes, no podías meter los estudios de enseñanzas artísticas superiores tal y como se entienden, porque comprenden una ratio de horas para los profesores muy superior a la que tiene la universidad. La universidad, por profesor, en el curso tiene que dar 240 horas, no puede dar más. Uh-huh. Los profesores de enseñanzas artísticas superiores tienen 900 horas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se crea esta fundación que es la correa de transmisión, de manera que la universidad no contrata al profesor, ¿vale? Porque no puede contratar a alguien 900 horas. Lo contrata la fundación. Se hace el centro adscrito. O sea que realmente es como una correa de transmisión entre los dos mundos, la universidad y el centro de enseñanzas artísticas superiores, ¿no? Esa es la finalidad de la fundación. Y como ya hemos dicho, que la intención no era hacer un centro privado, por eso se usa esta fórmula de la fundación sin ánimo de lucro. Y gracias a esta correa de transmisión, ¿cómo cuánto paga? O sea, en vez de esos 10 o 12 mil euros al año que le costaría en el TAI, por ejemplo, a una persona a estudiar, ¿cuánto le puede costar en vuestro instituto? Lo que es la tasa pública de una carrera. Yo creo, ahora había bajado un poco, pues estaba en torno a los 1.100 euros al año por curso, ¿no? Date cuenta. Y, por ejemplo, se crearon, esto es en el grado de artes visuales y danza, ¿no? Uh-huh. Nosotros impartimos el grado que ya teníamos nosotros, el superior, ¿vale? Y luego el grado de artes visuales y danza convención, en el cual tenemos nosotros casi el 90% es un grado conjunto con la universidad, nosotros tenemos el 90% y ellos el 10%. Ese 10% de carga lectiva que son profesores de filosofía, por ejemplo, de psicología, ¿no?, que son contratados por la universidad. Los que son puramente de danza, los que tienen que dar todos los días, pues qué te voy a decir yo, imagínate, los alumnos están mañana y tarde en la universidad. Los que tienen que dar toda la tarde clases de repertorio, taller y tal, esos son profesores contratados por la fundación, ¿vale? Por eso nosotros tenemos la mayor parte de la carga lectiva, la tiene el instituto, ¿no? Pero aparte de ese grado de artes visuales y danza convención, ese grado conjunto, se hicieron también dos másteres. El máster de artes escénicas y el máster de gestión y liderazgo de proyectos culturales. Son dos másteres que traen, sobre todo, alumnos de extranjeros, vienen muchísimos, sobre todo al de gestión, ¿vale? Y eso pues es igual a tasa pública, lo que cuesta el máster. Para los que son residentes del espacio europeo de estudios superiores, pagan 3.000 el máster, y los que son de fuera pagan la totalidad del precio, ¿no? Uh-huh. Que son 5.000, una cosa así. Uh-huh. Bueno, pero ya digo, todo es tasa pública. Para que quede bastante claro, entonces, el acuerdo ese del 1 de octubre de 2010, exactamente, para que los que no entendemos demasiado, que se nos quede claro, sí, que en cuanto a nivel lectivo y a nivel económico, ¿qué suponía? Vamos a ver, el acuerdo se hace para que nosotros, una vez estamos dentro de la universidad, nosotros tenemos autonomía pedagógica y tenemos autonomía en todos los sentidos, ¿vale?, de la universidad. Estamos dentro de la Comunidad de Madrid, a través de una normativa, decreta que hay un edificio, el Aulario 4, que en usufructo es nuestro, ¿vale? Todo eso está dentro de ese convenio y que ese convenio va a durar 20 años, ¿vale? Ese convenio que dura 20 años, ya en el 2018, el rector lo que pretende, un poco a causa de todo esto que pasó con Cifuentes, porque pasó por un instituto universitario de derecho, dice, voy a cerrar todos los institutos. Claro, como acabo de decir, nosotros tenemos una autonomía. Los institutos que son propios de la universidad no tienen esa autonomía. Bueno, pues usted lo puede cerrar cuando usted quiera porque son suyos, pero usted tiene un convenio con nosotros, usted no puede pegarnos el cerrojazo. No, pues él pretendía hacer eso. Y ahí es donde empieza realmente la batalla. Tenemos que acudir a la justicia y recordarle al rector que tenemos un convenio que cumplir. El convenio expiraba en el 2020. En el 2019 ya empieza el primer auto y la justicia nos da la razón. Le dice a la universidad que, bueno, ahora mismo esto se tiene que resolver, hay un contencioso administrativo, y hasta que se resuelva, nosotros tenemos que seguir impartiendo nuestro grado, nuestros másteres, nosotros tenemos que seguir ahí como centro adscrito, uh-huh, y que para que nosotros podamos llevar a cabo esa nuestra labor, efectivamente tienen que pagar el dinero que ya estaba estipulado. Ese dinero que se estipula no es un dinero que le causa perjuicio a la universidad, porque sale de la tasa de los alumnos y lo que falta para el monto total va contra el presupuesto. Es decir, la Comunidad de Madrid le da un dinero por alumno a la universidad. Eso es algo que sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, va contra dinero. Perdona, Víctor, sí. Para que quede claro a los oyentes, al final los alumnos, como se matriculan en la universidad, el que está recaudando las matrículas es la universidad. Es la propia universidad. Y luego, claro, nosotros de ese grado... compensación con respecto de precios públicos al coste verdadero, uh-huh, que es el presupuesto que es el Estado. Entonces, luego la universidad no se está regalando nada, simplemente os está trasladando lo que os corresponde. Claro, pues digamos que, mira, para que igual que he puesto el ejemplo de la correa de transmisión, aquí la universidad funciona también como hilo de conductor entre la Comunidad de Madrid y nosotros. Uh-huh. O sea, realmente pasa por la universidad y llega a nosotros, uh-huh, pero nada más. Y claro, nosotros ahí, ya te digo que la administración la lleva a la universidad, con lo cual todos los años nos tienen que ser ellos los que nos traspasen el dinero a nosotros, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que tras esa intentona, en el 2020 intentó entrar, digamos, por la fuerza, uh-huh, creó un grado que fue cerrado en 3 días porque no estaba adscrito a ninguna facultad. Ningún decano quiso tampoco marcharse las manos porque sabía que estaba todo judicializado. Trató de romper la memoria verificada por el artículo 33. Hizo una contraoferta a nuestros profesores. Imaginaos, nosotros somos un centro superior como la universidad, Pero en vez de ser una gran universidad, somos como una universidad chiquitita. Imaginaos que llega la Complutense mañana y le llega la Rey Juan Carlos a los profesores y les hace una contraoferta. Eso sería impensable, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hizo él con nosotros. Y algunos profesores, si se fueron con ellos, se originó un cisma, os podéis imaginar qué tremendo, a todos los niveles, sobre todo a un nivel personal. Eso acabó en otro auto, eso acabó con que tuvo que retirar las manos de aquello, pero ahí sí que empezó a pisar el acelerador. ¿Qué es lo que hizo? Retrasar el pago, empezó a retrasar el pago. Desde el 2020 hemos tenido todos los años que sufrir retrasos en el pago. Claro, se nota descaradamente que la intención es que nosotros ya directamente tiremos la toalla, nos vayamos porque no cobramos el sueldo. No, lo que pasa es que los trabajadores entendemos la situación y hemos dicho que de eso nada, que vamos a pelear hasta el último minuto. Sí, sí, es una total tarea de desgaste y además también deja un poco en el limbo a los alumnos matriculados, porque claro, ellos saben que al final no estáis cobrando vosotros y de alguna forma pues también tendrán temor por la continuidad del curso, claro. Supongo. No obstante, bueno, vamos a poner ya nombres y apellidos a Javier Ramos, ¿no? Porque claro, yo también en algunas declaraciones que te he escuchado, que he leído, claro, habéis ganado 17 autos judiciales, una sentencia del Tribunal Supremo Superior de Justicia de Madrid, pero claro, si se condena a la universidad es un ente. Hay que empezar a poner nombres y apellidos a las personas que tienen que asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Entonces, Javier Ramos tuvo que declarar como investigado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, coacciones y contra la propiedad intelectual. ¿Qué nos puedes contar de Javier Ramos y qué ha pasado con esta investigación? ¿En qué ha quedado? Pues mira, Javier Ramos, aparte de que lo que nosotros le llevásemos, por eso tenemos una sentencia a favor, ya le llevaron los propios trabajadores de la URJC y en el 2020 se dictó una sentencia en contra, claro, que digamos culpaba a la universidad, ¿vale? Pero es que resulta que esos trabajadores lo que los llevaron a juicio era porque de pronto les secuestraron los ordenadores, las cuentas de correo fueron intervenidas. O sea, fueron unas violaciones, o sea, cogieron la Constitución y la quemaron en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, nos parece hasta insultante que, no, la universidad es condenada, la universidad paga, y de pronto, claro, le dijeron al rector, oiga, pero es que, mire usted, ha pasado esto, no, pero es que es la universidad. Claro, pero que la universidad es un edificio con cuatro paredes y un techo. Eso no secuestraron los ordenadores, pero ellos te lo sueltan así y se echan a dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos decidido llamar a las cosas por su nombre, tanto a Javier Ramos como al gerente general, Teodoro Condeminaya, que esta semana, y esto es de un secretismo absoluto, corren por ahí rumores, corren rumores de que le han cesado, o sea, le han destituido, ¿no? Es que, pero claro, tampoco hay nada, he buscado en prensa, digo, hay rumores, hay mucha gente, pero gente con, en fin, que no es, en fin, con todos los respetos, el que está de seguridad en la entrada del campus, no. Que gente que tiene, que me fío de lo que me dicen. Y ahí está ese secretismo. Pero Teodoro Condeminaya ha sido al que hemos tenido que ir al Tribunal de Cuentas y le están investigando. Pero ya no es a la universidad, es a Teodoro Condeminaya como gerente general. Y vamos a seguir en esa línea. Y vamos, y como tengamos que ir a por lo penal, vamos a ir por lo penal contra estas personas. Se acabó eso de ir a... Porque además nuestra idea, y esto es algo que siempre queremos dejar claro a los alumnos y a los padres, nosotros no tenemos nada contra la Universidad Rey Juan Carlos. Es la universidad pública. No queremos atacar la universidad pública porque precisamente queremos estar en la universidad pública. Porque es la filosofía de este proyecto. El problema es de quién lo está gestionando. Sí. Las personas que nos estáis escuchando, a Javier Ramos igual le ponéis cara, porque es la persona que salió con el supuesto título de Cifuentes de la Rey Juan Carlos, que al final resultó ser falso. Te digo un poco, pues para que igual las personas que nos escuchan, para que sepan quién es el rector actual también. Sí, además que eso va un poco al hilo de lo que estábamos hablando. Resulta que hubo dos condenadas con penas de cárcel en aquella sentencia. El rector, para nada, Cifuentes, joder, la que recibe el máster resulta que no es condenado. O sea, a uno le regalan un máster y se puede dar tan tranquilo, ¿no? Ah, no, a mí me la han dado, me han llamado un día, pase usted a recogerlo. En fin, todo esto que pasa en España. Pero, claro, a esas personas que se dedicaron a coger, fabricar un acta, vale, hicieron mal, claro, pero obedecían unas órdenes. O se levanta uno por aquí una mañana y dice, bueno, voy a falsificar un acta. Está claro que detrás de esa falsificación había alguien. Y volvemos a lo mismo. No ha sido nadie, ha sido la universidad. Un ente que pasaba por ahí. Bien, y bueno, ¿por qué creéis que quieren acabar con este instituto? Son fines urbanísticos, parece que en un momento comentaba, o el rector comentó algo como el hangar del campus o algo así que querían usar. Puede ser quizás por una posición reaccionaria por la diversidad que supone este tipo de institutos. Porque también creo que habéis escuchado comentarios de todo tipo, homófobos, xenófobos, provenientes de, sí. de algunos de los personajes de dicha universidad, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre hemos tenido alguna rencilla, pues eso, porque, bueno, en la universidad entra, cada vez que entra un rector, pues bueno, nos ha ido yendo relativamente bien con todos los rectores, pero nunca habíamos tenido un choque frontal con nadie. Siempre por ahí nos decían, pues hay un decano, por ahí hay un vicerrector de no sé qué, que va diciendo que si es que las niñas, que qué vergüenza, que bochorno, las niñas con las piernas abiertas y tal y cual. Y claro, nunca nadie nos... Claro, nadie se quiere pringar luego, nadie te quiere decir exactamente quién, cómo ni de qué manera. Pero claro, cuando empiezan a pasar estas cosas, ¿no? A uno le da que pensar. Nosotros hemos llegado a oír ya con este equipo rector que por ahí se dirigen hacia el director nuestro, Alberto García Castaño, que es una persona cuya labor es encomiable la que está haciendo, y resulta que se dirigen a él como el negro de mierda, así en petit comité. Claro, nos lo sueltan así porque, bueno, pues, oye, te lo suelto, no digas nada, pero... Bueno, pero yo no tengo ni pruebas, no puedo decir quién lo ha dicho, ni cómo me lo ha dicho, ni a lo mejor el que me lo está diciendo me está mintiendo, no lo sé. Pero dado a que esto se ha convertido en una cuestión personal, digo, pues a lo mejor es que hay algo de verdad en eso que van diciendo. Pero yo creo que hay algo más todavía que lo personal. Lo personal se ha enquistado ahora porque el rector nos quería echar y nosotros nos hemos agarrado hasta las paredes para que, y ahí ha entrado lo personal. Pero antes de eso nos quería echar. ¿Y qué es lo que pasa? Que creo fue en el 2020, estamos en plena pandemia. En el país salió, creo que fue el país, en una edición digital, salían incluso unos planos en los cuales se iba a quedar el campus como dividido y uno iba a estar dedicado a la ingeniería porque hay un hangar sobre el cual, si alguno pone en el Google hangar URJC, va a salir todo el escándalo que hubo en el cual estaba pringado Javier Ramos, y la otra mitad era para el deporte, con deciros que en nuestro edificio debería haber una piscina. Si eso estaba ya planteado estando en pandemia, ya nos imaginamos por qué luego al empezar el curso 2020-2021 vinieron a matacaballo haciendo contraofertas a los profesores, inventándose un instituto de danza que duró 3 días, entraron a saco. Porque ahí yo creo que había algo que era de mucho peso y por eso entraron como, en fin, entraron a los Andocán. Pero... no se ha vuelto a saber nada más de ello. El hangar sigue ahí, ahí hay un jaleo que se oye muchos rumores de muchos tipos, pero no sé qué tienen. Yo cada vez veo más aviones y más helicópteros, o sea, parece eso la base de 4 vientos. Y en un principio, y esto no es algo que me lo inventé yo porque ya estaba ahí, el problema que hubo con el hangar es porque este señor Javier Ramos, que viene del área de la ingeniería, tenía una empresa... era socio, y la empresa que está operando ahí. Ahí se están dando títulos de una formación inferior a la universitaria. Es algo impensable en un campus que sea de formación profesional, pero de carácter privado. ¿Qué es lo que pasa en ese negocio? No, pues si tú eres rector, no puedes estar ahí dentro. Entonces dijo, oye, que yo me quito de la empresa. Pero por lo que hasta donde se quedó el tema, era que, bueno, su participación se la pasó a una persona allegada suya. Con lo cual, no deja de estar ligado ahí y hay un totum revolutum impresionante. Ahora, lo que no nos esperábamos es que la otra mitad del campus iba a ser para algo del deporte. ¿Va a seguir adelante? No lo sabemos. De momento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al rector le quedan 6 meses de mandato, porque tiene que convocar elecciones, y que ya lo último que está haciendo es como una especie de, mira... yo me voy ahí, pero os llevo a vosotros por delante. De estos rumores que van llegándonos, era que dice el rector dice que lo voy a sacar de ahí aunque sea llamando a la Guardia Civil. Y el gerente general, este que por ahí van diciendo que lo han cesado, pero que todavía no hay nada publicado, se decía que no nos iba a pagar directamente. Eso es lo que dicen por ahí, pues lo que te digo. No, que he oído que me han dicho que el gerente dice. Pero bueno, ya os digo que si es verdad que le han cesado, de momento el primero que ha salido es él. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que habéis utilizado en la movilización o en, sí, de la concentración, ¿no? Que es Piedra contra Tijera de Sociedad Alcohólica. Os dejamos porque es todo un temazo en contra de la censura. Quieren cortarnos la lengua con la tijera de la intransigencia, con la tijera de la necedad, la de la autoridad. Quieren callar nuestra voz porque no pensamos como quieren ellos, porque queremos ser diferentes, queremos otra realidad. Quieren taparnos la boca para que nadie pueda escuchar, para que solo se oiga tu mensaje y nadie pueda dudar. Los que gestionan la percepción solo les dan la palabra a sus amos, sumisos a la mano que les paga. Todos sabemos quién es vuestro dueño. Para Toledo le usar a sus siervos, para que echen más leña al fuego, para que quemen en la hoguera a los infieles a su régimen. Quieren cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar. Tijera contra papel. Bueno, Víctor, sí. Bueno, ya hemos comentado que habéis ganado 17 autos judiciales, demandantes incluso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero este año, al alargarse aún más el impago, habéis tenido que acudir al Tribunal de Cuentas. Y entonces, el Tribunal de Cuentas ha detectado indicios graves y ha ido contra, precisamente, Teodoro Conde, ¿no? Contra el gerente, por mala praxis, falsedad documental y por enriquecimiento injusto. ¿Cómo ha salido Teodoro Conde de todo esto? O igual es por eso que lo ha cesado. Es que, claro, estos vientos que han surgido a mediados de esta semana, no sabemos si es por eso, se van a despedir, por eso se ha salido en prensa, en el periódico El Español, que van a despedir a 300 profesores que llevan contratados desde hace 12 años como visitantes, con lo cual ya la ley dice que a los 24 meses ya deberían haber pasado a la universidad, los han tenido ahí alargando y ahora quieren despedirlos, con lo cual eso supone una cantidad, imaginaoslas, por 300, una indemnización a una persona por 300. Ahí tiene que haber un desfalco tremendo. Luego también en el medio del campus hay unos cimientos abiertos que iban a construir un edificio y eso lleva un año parado, quitaron la grúa, se han quedado los cimientos abiertos. Entonces yo no sé si es entre lo nuestro, lo de aquí de los cimientos, lo de los profesores, no lo sabemos si será por eso. Pero ahora mismo lo que sí que podemos garantizar nosotros es que el Tribunal de Cuentas ha dicho hay que investigar a este señor. Ahora mismo está con el agua al cuello por el Tribunal de Cuentas. O sea, sigue la investigación en curso. Todavía no. Sí, sí. Lo último que hemos sabido nosotros es eso, que se ha abierto la investigación. Digamos que ya se ha escogido, si no recuerdo mal, los términos es una sala y un fiscal. Con lo cual, ya es para. Bueno, ya está para ponerle delante el juez. Bueno, el acoso por parte del rector, de este señor Javier Ramos, y del gerente que ha citado, Teodoro Conde, por lo visto ha ido increciendo y, como estás diciendo, en el último tiempo mucho más, ¿no? Desde nos contabas que habían paralizado las obras de mejora del aulario en el que estaba ahí, la justificación por excepcionalidad de la contratación irregular de profesores para sustituir a los del instituto, la no publicación del horario del curso, con lo cual muchas veces pues encontrabais sin posibilidad de realizar los cursos. ¿Cómo eso es. Todo esto, cómo lo ha sobrellevado los profesores, el profesorado, el alumnado, el resto de trabajadores durante todo este tiempo? Pues mira, los alumnos con mucha inquietud, porque ellos saben, pues le hemos explicado un poco que al estar ligado este plan de estudios al propio instituto, si mañana nosotros desaparecemos, el plan de estudios desaparece. Tiene que hacer otro plan de estudios la universidad. Y como ya hemos dicho antes, pues los profesores que contraten a la universidad no pueden dar más de 240 horas. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor en vez de tener todos los días clases de repertorio, tiene un día a la semana. Con lo cual, la finalidad de que ellos vengan aquí, que es lo que a ellos les mueve, que es bailar, se vería a la mínima. O sea, sería casi un título teórico de danza, ¿no? Uh-huh. Y que cosa que eso acabaría cerrándolo la NECA, seguramente, como ya pasó en la Universidad Europea. Entonces, ellos tienen mucha inquietud, la verdad. Pero el tema de los trabajadores va más allá de la inquietud. Va ya a niveles de que, bueno, a cada uno lo llevamos de una manera, como podemos, pero hay quien ya recurre a ansiolíticos porque es de una ansiedad tremenda. Y en este curso que ya han apretado el acelerador, hemos llegado a estar 6 meses sin cobrar, ¿eh? Hemos cobrado justamente al sexto mes, otro año. Este año ya, cuando ya habíamos superado el sexto mes, ya hay dos profesores que han tenido que dejar las clases porque no podían. Directamente, económicamente, no. Nosotros estamos tirando de préstamos, tarjeta de crédito, que yo la tengo fusilada ya, ya me sale humo. Préstamos familiares, de amigos. Yo tengo un montón de amigos que me han hecho donaciones, ya directamente me han dicho, ni me lo devuelvas. Muy bien, Víctor. Bueno, pues el rector, a pesar de ser conocedor de que no puede alterar unilateralmente una memoria verificada en Consejo de Ministros, porque eso no te lo puede saltar, ordenó a su equipo rectora que solicitase a la Fundación Madrid Más D para el conocimiento la modificación del grado de Artes Visuales y Danza con menciones por vía de urgencia. Esta modificación justificaría sus acciones basadas en una situación excepcional. Sus pretensiones, porque claro, si él consiguiera esto, pues realmente de alguna forma secundaría sus medidas. ¿Sus pretensiones tienen algún viso de prosperar o cómo veis? O sea, legalmente parece que tenéis toda la razón de vuestra parte, ¿no? Pero ¿en qué punto estáis ahora? Eso fue una intentona que hizo, además fue, como han hecho siempre, con total nocturnidad y alevosía. Fue además estando en las vacaciones de Navidad. Que, bueno, eso no prosperó, pero intentaron coger un atajo yendo directamente a la NECA. Pero es curioso porque además la NECA pasamos una evaluación este curso pasado y nos ha dado una puntuación altísima. Entonces, la NECA no tiene ningún motivo como para cerrarnos. Yo creo que la NECA tampoco se ha querido meter... Es que, fijaos una cosa, ¿hasta dónde está llegando esto? Uh-huh. Javier Ramos intenta embaucar, y lo consigue, a mucha gente para que vaya pringándose para conseguir su objetivo. No lo hace él directamente. Y ha llegado hasta ir a la NECA, para que sea alguien de la NECA quien se pringue. Y aquí se pringaría porque nosotros acudiríamos también a la justicia para ir contra la NECA si fuera necesario. Uh-huh. Pero no ha sido necesario ni tampoco se ha visto la NECA, no se ha metido por medio. O sea, esa intentona le salió mal, afortunadamente, como otras. Claro, lo que pasa es que vosotros también, por lo que he leído también, o sea, tenéis que resistir también como estrategia un poco jurídica, ¿no? Porque claro, si vosotros de repente dejáis, o sea, abandonáis como si dijéramos porque ya no podéis más, pues luego la justicia es muy lenta, pero cuando llega con toda la caballería. Entonces, al final, quienes hubieseis incumplido seríais vosotros y eso podría tener una repercusión. Sí, una repercusión que tendría que ser la fundación la que pagase indemnizaciones a todo el mundo. Entonces seríamos nosotros, romperíamos el contrato nosotros y eso tiene una pena, en fin, ya te digo que sería inviable. O sea sería una sanción tan grande que sería la ruina totalmente. Entonces, es una cuestión que nosotros nos encontramos en una situación tan sumamente difícil porque... Primero, no cargarnos el plan de estudios, los alumnos, tal y cual. Pero luego está esto que te acabo de decir, que es que de pronto quedaríamos nosotros como los malos del asunto, como, mira, no podemos, nos vamos, lo dejamos ahí todo empantanado y encima llegaría a la universidad Y diría, no os preocupéis, ya hemos llegado nosotros, porque claro, esta gente no podía tal. Y encima nos quedaríamos nosotros con la imagen por los suelos y con una deuda, pero millonaria, en indemnizaciones, imagínate, porque se nos podrían echar encima todos los alumnos. Los que se han matriculado en primero, en ese plan de estudios, deberían acabar hasta hacer su TFG si les cortamos nosotros, que esta es una cuestión que no lo he comentado antes. En el 2020, que ya era cuando estaba, se cumpliría el convenio, que ahora mismo tiene que seguir vigente porque está judicializado, y ha sido, lo ha dicho la justicia, que hasta que esté la sentencia tiene que prorrogarse. Nosotros le dijimos a la universidad, mira, se acabó. Si queréis, nos vamos. Pero tenemos que irnos con lo que marca la normativa. Es decir, que ahí el último alumno que ha entrado en primero tiene un margen de 6 años para sacarse su titulación. ¿Vale? Claro, pues nos dijeron que no. Porque su intención no era, coño, 6 años vamos a tener ahí. Vosotros tenéis que largar ya. Y nos dijeron que no. Con lo cual, los que están poniendo ellos los palos en la rueda son ellos, porque hasta nosotros hemos levantado, sacado el pañuelo blanco y hemos dicho, mira, no vamos a estar aquí así. Ponemos el grado en extinción y ya está, ahí nos vamos. Pero claro, eso no lo querían. Claro, les machacáis el negocio, lo tendrán ya todos los planes, o se los machacáis y os quedáis. Por eso creemos que tiene que haber algo más, o sea, se ha convertido en algo personal porque hemos ido el grano en el culo, pero que esto tiene que haber ahí algún interés económico por algún lado para que tenga esa idea, no, os tenéis que ir ya de ya. Si no, no hay otra explicación, si no es que a ese hombre le falta un tornillo, aparte de ser un psicópata, le falta un tornillo. Sí. Bueno, entonces, con esta lucha que lleváis, el día 28 de abril tuvisteis una concentración al lado de frente al Museo Reina Sofía, y que decíais que era defender el arte con el arte, ¿no? ¿Puedes contar un poco en qué consistió aquello? Si eso va a tener alguna continuidad, y luego, bueno, ya también si va a tener más continuidad o necesitáis que la gente pueda hacer algo, los que nos escuchan, la gente que estamos oyéndote hoy. Decirnos también qué se puede hacer. A ver, todo esto parte de Fernando que dijo, mira, pues lo solicitamos nosotros el espacio a través de la fundación suya, Democracia Activa, y bueno, y la liamos ahí, y vamos a hacer lo del PLL y tal. Y bueno, pues al final costó arrancar, y porque en un principio pensábamos que a primero de año íbamos a cobrar, pero viéndolo visto, le dije, Fernando, vámonos a la calle ya. Y sí, es verdad, es una reivindicación del arte por el arte. Fue una jornada, para mí fue muy especial, fue muy emotiva, fue una catarsis. De hecho, yo hablando con alguna compañera el lunes, al día siguiente, me dijo, mira, yo tengo las manos destrozadas porque se nos rompía la propia lona ya, ¿no? El peso del PLD pesaba, ¿eh? El PLD pesaba. Y ya pero la rabia, la gente con un dolor de brazos y de manos y tal, pero claro, es que se fueron a casa, pero nuevos. O sea, descargaron la rabia. Y descargaron la rabia no quemando un muñeco, ni golpeando, ni nada, no, jugando con un muñeco. Con esa analogía del tirar de la manta, ¿no? Y tiramos bien de la manta, la verdad que sí. ¿Y el público qué receptividad tenía? O sea, ¿te quiere decir, se sumaban, observaban simplemente? Te digo porque es una manifestación, una forma de manifestarse diferente, entonces nos interesa mucho cómo reaccionó el público. Mira, tuvimos ahí un graderío, porque hay dos niveles en esa plaza, ¿no? Hay unas escaleras y ahí arriba se concentró un montón de gente que se quedó viendo, grabando, echando fotos. La gente yo creo que se creía, como estábamos cerca del 2 de mayo, que debía ser alguna operación. Pero mira, ni estaba Ayuso, ni falta que hacía tampoco, ni el otro, el canijo, el alcalde. Almeida. Fíjate, mi mente no, que se quiere olvidar de ellos. Y la cosa es que no, esto no era algo folclórico tampoco por el 2 de mayo. Y de pronto hubo gente que se sumó. Había ahí una concentración también de una asociación que era el tema de biodanza. También tenía su particular protesta bailando y tal. Y se sumaron algunos de la asociación de biodanza. Y luego al final, yo recuerdo al final ya que estábamos todos extasiados, un grupo de chavales que yo creo que eran turistas y todo. se pusieron a jugar con el muñeco, a tirárselo uno al otro, a tirarse encima del muñeco. Al final parecía eso el patio del colegio, pero ya hacia el final, ¿no? Y sí hubo, me gustaría que hubiera habido más gente, también te digo. Uh-huh. Pero mira, de ahí se hizo Telecinco y todo. Que fíjate que nos ha sido difícil llegar a los medios de comunicación, a los más media. Público ha tenido la deferencia de hacer incluso un par de artículos muy buenos, uh-huh. pero en general nos tienen un poco abandonados los medios. Y de pronto, joder, pues salió Telecinco, hizo ahí un, en fin, un artículo, la verdad que bastante bien. O sea que, bueno, si haces un resumen entre muertos y heridos, yo creo que salimos satisfechos en 28. Lo que, si vamos a continuar, pues vamos a ver qué pasa con la medida cautelar, si pagan o no. Si no pagan, pues yo creo que va a haber más manteo, porque mira, se le cascó un poco la nariz, pero el muñeco está intacto, o sea, ese tiene tralla. O sea que si tiene alguna otra, pues yo creo que al final va a haber más manteos. De momento no he planteado. Seguimos con la caja de resistencia abierta, por si alguien quiere donar algo. Hay una plataforma que se llama GoFundMe. Y ahí, si van a la plataforma GoFundMe y ponen Javier Ramos, rector, es que no hay otra petición. Pasa como en change.org, que eso ya lo hicimos hace 2 meses. Uh-huh. Y empezó llevamos 1000 y pico firmas, ¿no? Y que también dejarme de decir que, curiosamente, fue empezar con Change y empezó a redoblarse la cosa hacia nosotros. Uh-huh. Se hizo al 20 y pico de febrero y a los 5 días teníamos un burofar del rector diciendo que en 6 meses fuera. Y a los 2 días más tarde, un burofar del gerente general. Y 4 días más tarde, ya la semana siguiente, unas pintadas en nuestro edificio. O sea, fue solamente la campaña de firmas. O sea, hemos ido a la justicia, hemos hecho una inocente campaña de firmas. Y como hemos señalado, hemos puesto su cara, la hemos meneado por redes, por carteles, hostia, ahí les ha hecho daño. Les preocupa muchísimo su imagen. Así que si ellos siguen en eso, pues vamos a seguir ensuciando su imagen. La campaña de Change, o sea, la de Change.org sigue abierto. O sí, para sigue firmas, sigue abierto. Vale. Además, pone Javier Ramos asfixia económicamente. Cuando pongas esa frase, en Change uh-huh. ya aparece la. Vale, y en GoFundMe, o sea, que se escribe GoFundMe, así, para, sí, digo, para no. que no controle, ¿no? Porque todos presuponemos que todo el mundo habla inglés y hay que buscarlo bien. Entonces, en GoFundMe también ponemos lo mismo, Javier Ramos o los trabajadores del Instituto Alicia Alonso iban 8 meses sin cobrar, cualquier frase así, porque la hemos puesto en el enunciado, te lleva directamente a la campaña. Uh-huh. Vale, y ahí aportamos a la caja de resistencia, pues para que podáis aguantar, porque es que realmente es que estáis en una resistencia numantina, pero que es de obligado, porque si no es que lo perdéis todo, claro, es que todavía sería peor. Es que estamos hasta muy desesperadas, ¿eh? Estamos a unos niveles de, ¿qué te voy a decir yo? Me quedan 2 cajas de folios en la oficina. Estamos ahí y dices, madre mía, estamos en periodo ya de evaluación y estamos ya que no vamos a tener ni para folios. No vamos a tener que ir a la cafetería a coger servilletas a este paso. Y luego cuando la justicia os da la razón, ¿no exige que tenga interés de demora o algo por el retraso? No, os lo pagan. Nosotros vamos a pedir eso, pero puede tener en cuenta si esto llega, que puede llegar perfectamente a Javier Ramos, porque esta gente tiene tentáculos en todos lados. Ajá. Si me está oyendo Javier Ramos, que lo sepa, ajá, que si tenemos que ir a lo penal, vamos a ir a por él, a por lo penal, y vamos a pedir daños y perjuicios por todos estos años de dolor, es que nos ha originado un agujero económico en las familias tremendo, y que hay algunos, yo no tengo hijos, pero hay otros con hijos que te puedes imaginar la situación, ¿eh? De ansiedad y de es impresionante. Solo el que lo pasa se puede hacer una idea. Y luego también hay una cosa que antes igual no hemos comentado al principio de explicar el instituto, pero a mí algo que me ha parecido también maravilloso del proyecto del Instituto Alicia Alonso, pues es un poco también el cultivar a los bailarines, ¿no? O sea, el hecho de adscribirlo a la universidad pues alarga o da más posibilidades a una persona, por ejemplo, que se dedique a la danza, porque al final eso tiene una vida corta. una vida profesional relativamente corta. Entonces, que realmente luego tengan recursos para poder ser más polivalentes y dentro de lo que sea el mundo de la danza, pero poderse dedicar a otras cosas, ¿no? Les llena de recursos. Claro, mira, el proyecto que, como comenté al principio, en parte de Alicia Alonso en Cuba, era dedicar la danza al pueblo, pues a los guajiros que están aquí cortando cañas, pero de que también los bailarines tengan esa formación, ¿no? Uh-huh. Y aparte de ser unos bailarines de escuela rusa que se adaptó y se formó toda una escuela cubana y todo lo que ello supuso, pues que también esos bailarines, cuando han acabado de bailar, han empezado a ser profesores de danza, algunos de ellos nuestros. Hemos tenido primeras figuras del Ballet Nacional de Cuba como profesores nuestros, ¿no? Pero aquí, que no había nada en la universidad, ya hemos creado una cantera de doctores. Nosotros tenemos ahora mismo, y Tamara Rojo es una figura grandísima de la danza, que la conoce realmente la gente del mundo de la danza, ¿no? Pero que, en fin, hasta hace este año pasado ha estado dirigiendo el Royal Ballet, ahora está en Estados Unidos en otra compañía. Tenemos doctores en danza. Es decir, que aparte una cantera de profesionales que luego van a ser profesores de conservatorio porque se van por el área de la pedagogía, hay otros que se van por el área de la investigación y llegan a hacerse un doctorado. Entonces, estamos creando realmente una capa social de bailarines, de artistas totalmente profesionalizados. No tienen que ser, bueno, un artista que, bueno, se apaña como puede, comparte con su trabajo en la oficina y por la tarde se va al aula y malvive y lo que sea. O, por ejemplo, lo que ha habido hasta ahora, un bailarín que ha llegado, ha llenado los teatros más grandes del mundo, pero que a los 34, con una lesión en la cadera, otra en la rodilla, otra en el tobillo, resulta que no tiene ninguna titulación más allá de la EGB. Uh-huh. Con todo eso hemos conseguido acabar. Y nuestra intención es seguir adelante y que eso se multiplique por más. Estamos exportando. España está exportando bailarines con un título superior, graduados en la universidad. Uh-huh. España lo está haciendo. Ya te digo que unos cuantos, además doctores. Uh-huh. Y nada. Lo ve esta gente que luego se le llena la boca con la marca España para aquí, para allá, pero si estamos haciendo marca España, señores, y se la quieren cargar. Sí, sí, sí, y además que esto es el inicio, porque primero se empieza censurando, coartando al arte. Y luego eso llega a todos los estamentos, o sea, que nadie se crea indemne y que no le afecta a esto. Yo creo que todas las personas que sean librepensadoras o que estén un poco mínimamente concienciadas con el laicismo se tienen que dar cuenta de lo importante que es la defensa del arte, de la libertad de expresión. Claro, y además el ejemplo que te he puesto antes de que ahora ya no tienes a mucha gente que se ha profesionalizado en la danza, es porque cuando tú ya te profesionalizas en el arte y estás totalmente pensando en crear, la cabeza te funciona de otra manera. Es más difícil engañar a una persona que tiene la cabeza funcionando en filosofando sobre qué está pasando alrededor de mi vida, que una persona que tiene que estar levantándose a las 5 de la mañana, va a una fábrica, termina por la tarde, se ducha, va, se va y va a ver si ensaya, y el sábado corriendo que tengo una actuación. Esa es la vida, por ejemplo, en mi caso, que me dedico llevo muchos años como músico de bandas de rock. Eso es lo que hay en el rock hoy en España, por ejemplo, ¿no? Pues en la danza había esa situación. Hasta que llegó el Instituto de Alicia Alonso, había esa situación, salvando los cuatro que conseguían profesionalizarse, cuatro, unos poquitos más de cuatro, pero que realmente, aunque se hubieran profesionalizado, al acabar su carrera tenían que malvivir, y ahora tenemos gente que, ostras, que encima tenemos toda una asociación de profesionales en España, Coarte, que son gente profesional del arte en distintos ámbitos, ¿no? Y gente luchona y peleona. Y claro, si de pronto precarizas todo eso, obligas a la gente a que tenga su cabeza intentando buscarse la vida para sobrevivir. Y ahí es donde nos quieren, con la cabeza agachada, buscándonos los garbanzos, porque nos morimos de hambre y no nos da tiempo a levantar la cabeza y pensar qué están haciendo estos cabrones con nuestra vida. Uh-huh. Si acaban con el arte, acaban con ese momento de reflexión de qué están haciendo estos cabrones con nuestra vida. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo esto, y esperemos que es la resistencia tenga sus frutos y uh-huh. que un proyecto tan magnífico como ese pueda seguir e incluso, como tú dices, expandirse si es posible. Y por supuesto, quedamos a tu disposición para, bueno, pase lo que pase, pues espero que nos des una gran noticia, porque bueno, si le quedan 6 meses al rector y también vemos que el gerente está, incluso quizá hay rumores de que le hayan cesado, pues si el auto sale a vuestro favor, quizá el relevo sea más benévolo con vosotros o más favorable, a ver qué es lo que ocurre, porque más o menos, ¿qué tiempo consideráis de resolución del auto para que os paguen? Más mucho no puede tardar, ¿no? Para que nos paguen, yo creo que la semana que viene o la siguiente, como muy tarde. Que esté esto resuelto a finales de mes, debería ser lo suyo, y fíjate, ya nos pondríamos en que cobraríamos en el noveno mes. Ya todos hemos tenido un embarazo con su parto. Totalmente. Y además doloroso, va a tener que ser por cesárea porque vamos, están los del banco con el hacha detrás. Y luego, pues, ¿qué es lo que pasa? Que como todo esto es política, pues date cuenta que también hay muchas piezas, cada uno busca su estrategia, por eso muchos nos dicen a escondidas, o estoy con vosotros, pero luego no se atreven a dar la cara por nosotros. Es que ahora ya no están, ya este se va, este sale, ya no va a tener los apoyos que ha tenido estos años. Porque ya se va. Entonces, confiamos también en que ya se le vaya cerrando un poco el círculo y se vaya quedando cada vez más solo. Es lo que esperamos. Ojalá. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Quedamos a tu disposición para que nos vayas contando, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. De corazón. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, pues ya sabéis que seguimos en plena campaña de la renta y como siempre desde Europa Laica la directriz es que no se marque ninguna de las casillas, ni la de la Iglesia Católica ni la de otros fines sociales, porque finalmente llegan a ellos y porque lo que queremos es justicia social, no caridad. Así que por favor no marquéis las X. Ya sé que si lo hacéis en casa la declaración, el borrador os indicará aviso, aviso, aviso y os llevará una y otra vez, pero de verdad que podéis obviar esa parte y no marcar ninguna X. Sí, y podéis tener más información si queréis de los argumentos que ya hemos repetido en otras ocasiones en laicismo.org como siempre. Y también os invitamos, si queréis, a la próxima jornada, que va a ser muy pronto, la jornada laicista, que será este año de Europa Laica, que será en Rivas, va hacia Madrid, el 25 de mayo. Y dentro de, no solamente se hablará de educación, que es el tema de la jornada de este año, con profesionales muy conocidos de educación, de pedagogos y gente con mucha experiencia en el campo educativo, sino que también hay en paralelo habrá también algunas actividades que han organizado los compañeros de Rivas hacia Madrid, de la Asociación Laica de Rivas, que entre alguna actividad memorialista y algunas lúdicas también, que puede estar muy interesante. Así que os invitamos a entrar en laicismo.org y inscribiros, que todavía estáis a tiempo de inscribiros a esta jornada. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya sabéis que antes de irnos, pues os voy a dar unas indicaciones de webs donde podéis ampliar si queréis ver más noticias sobre este respecto o sobre otros. Recordemos que Víctor nos ha recordado que para colaborar con la Caja de Resistencia, que realmente ya veis que la necesitan, tendríais que entrar en GoFundMe, que se escribe GoFundMe. Y entonces ahí ponéis Instituto Alicia Alonso y enseguida lo encontráis. También están recogiendo firmas en change.org. Por otro lado, ¿quién ha respaldado y ha promovido, como habéis visto, la concentración? Pues Democracia Activa. Os recomendamos la web también de la Fundación, democraciaactiva.com, que es súper interesante. Democracia Activa comparten la A. O sea, os digo por si lo buscáis directamente en democraciaactiva.com. Y luego, pues nuestras webs de siempre de referencia. Hoy no hemos tenido viñeta de Goal, pero siempre un recuerdo para él, porque ya sabéis que nos alimenta el pensamiento crítico y es que es muy inspirador. globalart.com o en Instagram ponéis globalart, global con V, ¿eh? Que, y luego, como siempre, pues nuestra web de referencia, laicismo.org, que ahí es donde os mantenemos al día de toda nuestra lucha por el laicismo, que espero que algún día lo consigamos. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. Hasta otra. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.